Vive tu vida digital en Territory Mac. Los analistas creen en la posibilidad de que este año Apple presente el iPhone 5S, que incorporaría el sensor biométrico para leer nuestra huella dactilar y con cuerpo de policarbonato. También aumentan las posibilidades de lanzamiento de un iPhone mini más económico. Por otra parte, según China Times, cabe la posibilidad que aparezca otro dispositivo, más grande que el iPhone, que podría llamarse iPhone Match para recuperar mercado, con pantalla de 4,8 pulgadas y cámara de 12 megapíxeles. Apple ha vuelto a retrasar la fecha de entrega de los iMac de 21,5 pulgadas en las Apple Store Online de 7 a 10 días. Los iMac de 27 pulgadas mantienen las fechas de entrega entre 3 y 4 semanas. El jueves 24 de enero, el Macintosh cumplió 29 años. El Macintosh original se vendía en las tiendas por $2,495. A pesar de su precio, se consideró asequible comparado con el Apple Lisa, su predecesor, que costaba $9,995. Y el 27 de enero de 2010, Steve Jobs presentaba el iPad. Jobs dijo: "El iPad es nuestra tecnología más avanzada en un mágico y revolucionario dispositivo a un precio increíble. El iPad crea y define una categoría de producto completamente nueva, que conectará a los usuarios con sus aplicaciones y contenidos de una forma más estrecha, intuitiva y divertida como nunca antes". The Industrial Revolution. No more decks. No more. En nuestra web tenéis el enlace para ver las primeras imágenes extraídas del film Jobs, gentileza de Five Star Institute, en el que Ashton Kutcher encarna al cofundador de Apple, Steve Jobs. José en Twitter comenta que en este avance no ha visto a Ashton Kutcher, sino a Steve Jobs. Twitter ha presentado Vine, su aplicación gratuita para compartir vídeos. Territory Mac. Juan Tatay en Twitter nos enviaba este comentario: "En serio, pasarme al Mac ha sido la cosa más inteligente que he hecho en mi vida. Además de puntos suspensivos". A ver si nos envías otro tweet y nos lo cuentas. Rodrigo Márquez nos dice: "Iphoneros con el iPhone 5. Si queréis conservar mucho la batería, quitad la localización. Me dura día y medio sin cargar". Y el viernes 25 de enero se celebró el Lunar New Year Sale, el Black Friday de los países asiáticos, y Apple ofreció descuentos en toda la gama Mac, iPad, iPod, iPhone, accesorios y aplicaciones. Además, los gastos de envío también fueron gratuitos para todos los pedidos encargados ese día. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Miguel Ricarte presentará la aplicación gratuita para Mac Apágate Luego. Conversaremos con Francisco Cimas, uno de los impulsores del Gumbla Mancha. Daniel de Blas presentará MacFanáticos.com, el sitio web definitivo para los entusiastas de los productos de la compañía de la manzana. Álvaro Rodríguez presentará los contenidos de la revista digital Mac Today. Compartiremos tus curiosidades, las novedades de la App Store, te propondremos un nuevo tema de debate, la agenda de actividades y mucho más. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado los resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2013, periodo de 13 semanas, cerrado el 29 de diciembre de 2012. La compañía ha logrado unas ventas trimestrales de $54,500 millones y un beneficio neto trimestral de $13,100 millones, equivalente a $13,81 por acción. Estos resultados se comparan con las ventas de $46,300 millones y un beneficio neto de $13,100 millones o $13,87 por acción, obtenidos el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto de la compañía ha sido del 38,6%, comparado con el 44,7% del mismo trimestre del año fiscal precedente. El 61% de las ventas trimestrales las ha realizado Apple fuera de Estados Unidos. La organización de Macworld eWorld 2013 ha confirmado que Ashton Kutcher y John Gadd, los actores que encarnarán a Steve Jobs y Steve Wozniak en la película independiente Jobs, asistirán al prestigioso evento para compartir sus experiencias interpretando a los cofundadores de Apple. Jobs se estrenó el 25 de enero en el Festival Sundance y en abril se exhibirá en cines. Macworld eWorld 2013 se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero en el Moscone Center West de San Francisco, en California. Gracias a eBay hemos sabido de la puesta a la venta de un Apple Newton 110, en teoría un prototipo, pero realmente una de las 400 unidades regalo que se ofrecieron a un grupo selecto de personas durante la celebración de la Apple Developers Conference en 1994. El Newton 110 lleva un procesador ARM 610 a 20 MHz, con 4 MB de ROM y 640 KB de RAM. Pantalla monocromada con una resolución de 336x240. Estuvo en producción de marzo de 1994 hasta abril de 1995. El vendedor de este prototipo transparente del Apple Newton 110 lo vendió por $1,350. MacRumors informa que Karen McFarlane, de 35 años de edad, acaba de ser condenado a 7 años de prisión, acusado de robar varias casas en la localidad californiana de Palo Alto, incluida la de Steve Jobs, cofundador de Apple. En julio, McFarlane habría aprovechado que en la casa de Jobs se realizaban reformas para acceder al interior y robar dos iMacs, varios dispositivos iOS, tres iPod y un Apple TV, joyas propiedad de Steve Jobs y su familia, todo ello valorado en 45.000 euros. Fue descubierto gracias a la opción Encuentra mi iPhone de uno de los artículos robados, que había acabado en manos de un animador infantil local al que, al parecer, el delincuente se lo había vendido. En el momento de la detención, el ladrón aún tenía en su poder varias de las joyas robadas en la casa de Jobs, además de objetos sustraídos en otros robos. Terminamos el repaso a la actualidad con Bloomberg, que publica que Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha recibido una orden para que se presente a declarar en el juicio por supuesta violación de las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Se trata de una demanda privada que acusaría a Apple y a otras compañías de renombre como Google, Intel, Adobe, Pixar o Lucasfilm, ambas propiedad ahora de Disney, de haber pactado de manera irregular no contratar empleados entre sí. Y esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Hoy comenzamos por Estrella, desde New York, que quiere que veamos el vídeo de los embajadores del iPhone 5. En él participan el cantante y compositor Breezy, el jugador de rugby Sean Healy, Nick Masterchef, la modelo Roseanne Purcell y el boxeador Joe Nevin. El vídeo forma parte de una campaña de lanzamiento de Carphone Warehouse. Julia, desde Ámsterdam, ha encontrado un vídeo que quiere compartir con nosotros. En un lugar sin especificar de Tailandia, dos chicas se acercan a un elefante. Una de ellas le da de comer mientras su compañera graba la secuencia con su iPhone. Pero el elefante cree que la propietaria del iPhone quiere también darle de comer. Y en un despiste de la chica, el elefante succiona el iPhone con la trompa. La chica nerviosa se lo cuenta a uno de los cuidadores y él le dice que debe esperar a que lo expulse de forma natural. Y terminamos con José, que se encuentra de viaje de trabajo en Krasnoyarsk y nos envía un enlace para que veamos la destrucción de clones de iPhone en Rusia con un bulldozer. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección. redaccion@territorymac.com. La semana pasada te preguntaba, ¿el iPhone 5 supera al Galaxy S3? En Facebook, Juan Murillo dice, pues la verdad, yo solo tuve un iPhone 3G y un 3GS, y ahora tengo un Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Y pienso que los Android, sean la gama que sean, son todos iguales. Creo que el iPhone 5 es mejor. Borja García nos comenta, yo tengo el iPhone 4S y no me motiva comprarme de momento el iPhone 5. Caro y además no están teniendo el tirón que pensábamos. Miguel Jesús López dice, Android es un sistema operativo terrible que es similar a un Atari ST. iOS y el iPhone 5 es superior. Manu Castillier dice, iOS y iPhone insuperables. Y John Jiménez dice, me gusta más iOS sin duda, pero hay que reconocer que cada vez hay mejores terminales con Android en cuestión de hardware y que le toca a Apple mover ficha de nuevo en el campo de la innovación. Sintonizas Territory Mac, El gran éxito del iPad ha provocado que Intel anuncie que la próxima generación de la plataforma Haswell será la última en que la compañía fabricará placas base para equipos de sobremesa, ya que las tablets y el concepto Ultrabox es la preferencia de los usuarios. Intel dejará de presentar diseños propios, pero seguirá desarrollando CPUs para Asus, ASRock o Gigabyte. Esta noticia nos da paso a la pregunta de la semana. ¿El ordenador de sobremesa ha muerto? Puedes participar en la encuesta de nuestra web en territorymac.com, dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿El ordenador de sobremesa ha muerto? Sintonizas Territory Mac. En las preferencias del sistema operativo de tu Mac puedes programar un apagado repetido cada día, todos los días o cada semana. En ocasiones te interesa que el Mac se apague una vez después de un periodo de tiempo. Pues bien, gracias a Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, ahora podemos hacerlo con su aplicación gratuita bautizada como Apágate Luego. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, Maqueros. Tu aplicación es especialmente interesante porque complementa las características de las preferencias del sistema operativo. En realidad surge de una necesidad el tema de no tener luego que volver y eliminar este apagado recurrente, para que solo ocurra una vez. Por eso se hizo. Danos un ejemplo práctico para usar la aplicación Apágate Luego. Sí, muchas veces cuando estoy instalando un sistema operativo lo dejo descargando un giga, por ejemplo, en de MacOS 18 o 18.2, en unos ordenadores son 900 megas, otros es 1,2, y entonces me tengo que ir, llega la hora de irme, y digo, mira, yo esto no quiero que esté toda la noche encendido, ¿no? Y otras veces me pongo a reparar permisos porque terminan las instalaciones, y digo, vale, te vas a apagar dentro de 30 minutos. Y ya cuando llego, el día siguiente la máquina está fría, no ha consumido energía, no se desgasta. Simplemente es por eso. Cuéntanos cómo interactuamos con la aplicación. Es una aplicación que simplemente se arrastra, no necesita instalación. Lo puedes colocar donde quieras. Como si lo pones en el escritorio una vez y luego lo borras. Tampoco tiene más importancia. Es tan sencilla que solamente te pregunta cuántos minutos quieres que esté el ordenador encendido hasta que solicite el apagado, porque hay distintos tipos de apagado. Explícanos qué lenguaje has usado para crear la aplicación y si en el desarrollo has tenido algún punto dificultoso a la hora de generarlo. Pues fíjate, estuve mirando en Xcode, y en Xcode resulta que hay que hacer pues eso, un NSTask, y lleva bastantes pasos, bien, vale, de acuerdo. Pero además interactuaba con el terminal de una manera, y luego estuve viendo con Real Studio, también me provocaba un error a la hora de contar el tiempo. Y finalmente, como a veces programar es elegir el lenguaje, ¿no?, más adecuado, como es tan sencillo como de pedirle al sistema. Hay un componente, el sistema operativo, que está siempre en marcha, que se llama System Events. Y ese es el que le puedes decir, oye, amablemente pídele a todas las aplicaciones que se apaguen. O sea, no es un forzado, no va a romper nada, ¿no? Eso es un apagado como el mismo del sistema operativo cuando tú le pides que se apague. Entonces, la aplicación lo que hace es sacar una lista de todas las aplicaciones que están en marcha y va recorriendo uno detrás de otro. Y siempre y cuando no se trate de ella misma, va pidiéndole a las demás que se apague. Entonces, ella misma es la última que se apaga. Y con eso se apaga el sistema. Bien, pues ahora sí podremos apagar el Mac de una vez, después de un periodo de tiempo, con la aplicación gratuita Apágate Luego. Miguel, gracias por presentar en Territory Mac esta aplicación. Muy bien, pues nada, queridos oyentes, lo podéis descargar desde vidadigitalmac.com. En la página principal, si hacéis un poquito de scroll, subís la página hacia arriba, hay unas cuantas utilidades gratis y esta pues la podéis descargar desde Apágate Luego, está en la descripción. Y es gratis, no tenéis ningún problema y nada, encantado. Territory Mac, tu programa favorito. Ahora os presento macfanáticos.com, el sitio web definitivo para los entusiastas del Mac, el iPad, el iPod y el iPhone. Daniel de Blas es el director de macfanáticos.com y ahora nos dará detalles. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. MacFanáticos.com está dedicado a los usuarios de todos los productos de la compañía de la manzana, pero también nace con el objetivo de crear comunidad. Sobre todo queremos que sea una comunidad abierta donde la gente participe, pues como evidentemente en cualquier sitio web dedicado al Mac, pues vamos a hacer mucho hincapié en sobre todo en lo que mejor sabemos hacer, pues es toda la parte de actualidad, toda la parte de contenido para que la gente pues sea capaz de aprovechar el Mac. Lo que sí que echábamos de menos en el mundo de la web era un poco esta parte de didáctica, ¿no?, de cómo aprender a aprovechar el Mac, el iPhone y el resto de dispositivos. Y yo creo que en este campo tenéis mucho que decir por vuestro bagaje Macworld. ¿Cuál es la línea editorial? No queremos caer en el sensacionalismo, en el sacar noticias por sacarlas, es decir, o levantar rumores por levantarlos, sino todo lo contrario. Es decir, si hay cinco noticias alrededor en Internet que están alrededor de un rumor, pues nuestra tarea no va a ser dar esas cinco noticias o traducirlas o demás, porque para eso pensamos que ya hay otras páginas web. Nuestra tarea va a ser analizar esto. Entonces, yo creo que por ese lado sí tenemos algo que decir. Y luego la otra parte que te decía, la parte de tutoriales, la parte didáctica, la parte de trucos, la parte de análisis de producto, ahí creo que también hay un gran vacío en la web, porque pues es verdad que pues que evidentemente pues hay muchos sitios web en los que se analizan productos, pues mi percepción es que unos son o demasiado técnicos y otros son demasiado, digamos, ligeros. Nuestra idea es intentar dar la profundidad que la gente necesita, ni demasiado, porque mucha gente no son técnicos y a lo mejor pues cuando está leyendo sobre el rendimiento de un equipo, pues no necesita saber si el disco rinde 1,5 gigabits por segundo, porque eso no le dice nada. Sin embargo, el que tú puedas decirle a un usuario que el rendimiento de un equipo pues va a ser pues sustancialmente superior al de una generación anterior, o simplemente algo superior, o depende, este tipo de cosas son las que yo creo que muchos lectores valorarían encontrar en Internet. Y dejar pues también a un lado los análisis que son pues demasiado ligeros, ¿no? En los que se dice, ¡ay, qué equipo tan bonito, la nueva generación! Nosotros queremos buscar ese punto en el que realmente la gente se informa entendiendo lo que está leyendo y sin que sea algo pues demasiado fútil, ¿no? Demasiado ligero. Y atención, amigos, porque macfanáticos.com se complementa con iphonefanáticos.com y fotofanáticos.com. Sí, bueno, en realidad el origen del proyecto eran tres sitios web, que eran Macfanáticos, iPhoneFanáticos y Fotofanáticos. iPhoneFanáticos va a quedarse integrado dentro de Macfanáticos como una sección, porque al final es muy difícil diferenciar exactamente qué contenidos son relativos a Apple, cuáles son relativos al Mac, cuáles son contenidos solo relativos al iPhone. Pues sí que es verdad que hay muchos usuarios que realmente pues usan un iPhone y no pues no se sienten muy relacionados con el Mac. Pero cada día estas cosas están más unidas, ¿no? No solo porque el sistema operativo del Mac pues cada vez tiene más elementos del iOS, sino porque al final todos los productos de Apple están interrelacionados. Entonces, aunque nos parecía que por el interés de los usuarios podíamos crear a lo mejor una web dedicada solo al iPhone, pues lo cierto es que al final la hemos dejado integrada. Y Fotofanáticos, pues la hemos creado por una sencilla razón, y es que nos encanta la fotografía. Entonces, pues hay una persona que es Ramón González de la Torre, que es un impresionante fotógrafo, pintor, artista, y que además tiene el aliciente de que sabe escribir muy bien y divulgar muy bien sobre fotografía, y él es el que va a llevar, digamos, las riendas de Fotofanáticos, que está unido a Más Fanáticos, pero simplemente por eso, porque nos apasiona la fotografía y la imagen digital. Y lo que te decía de cómo se ha planteado este proyecto es que queremos que sea una comunidad. Por eso, pues Macfanáticos nace con un foro, nace con una página web en Facebook asociada, nace con un canal de Twitter, porque lo que nosotros queremos es, quizá hoy no lo consigamos, pero sí con el tiempo esperamos que mucha gente se acerque a nosotros para participar, no solamente para leer, porque eso lo hacemos todos, ¿no? Es decir, te levantas por la mañana y cuando te estás poniendo un café, o por la noche cuando te vas a dormir, y lees lo que hay por los sitios web. Pues en este caso lo que nos gustaría es que además de leer, la gente participase. Y ese es el planteamiento. Así es, porque tenéis un espacio en la web para que la gente participe aportando información. Exacto. Pues lo primero que hemos hecho, vamos, uno de los elementos que nos ha parecido importante es que sea un sitio web abierto. Ya hay algunos usuarios que nos están escribiendo, que están haciendo cosas para nosotros, que en realidad son ellos los que van a hacer el sitio web, ¿no? Pues bueno, aunque esté dirigido por una persona, que en este caso soy yo, pero lo que queremos es que haya mucha gente involucrada, que sea una web que viva de sí misma, ¿no? De la participación de sus usuarios, porque creemos que eso es lo más importante, ¿no? Y lo que hace que sea distinto el medio de comunicación de una sola dirección a que sea bidireccional, ¿no? Y participativo. Daniel, gracias por presentar a nuestros oyentes macfanáticos.com y mucha suerte en este nuevo proyecto. Gracias a ti, Jaume, y pues eso, recordar a todos los oyentes que en macfanáticos.com nos pueden encontrar, que allí se pueden registrar como usuarios, que pueden escribirnos si quieren colaborar, que pueden participar en los foros, que pueden participar a través del sitio web en Facebook. Está todo muy a la vista, o sea que no hay pérdida posible. Estas son algunas de las novedades en aplicaciones y juegos para iPhone y iPad disponibles en la App Store. Comenzamos con Angry Birds Rio para iPhone y iPad. Los Angry Birds originales han sido secuestrados y llevados a la mágica ciudad de Río de Janeiro, donde se escapan de sus captores y van en busca de sus amigos Blue y Jewel, dos guacamayos para salvarles. Angry Birds Rio es un juego basado en la física del título original con increíbles giros basados en la película. Pupitre para iPad es también una nueva aplicación gratuita de Santillana para que los más pequeños aprendan mientras se divierten. Documents by Riadel es una aplicación gratuita para iPad de economía y empresa. SketchUp para iPad es otra herramienta gratuita de diseño conceptual de armarios 3D. Momencia es otra aplicación gratuita para iPhone y iPad. La sencilla y artística interfaz de esta aplicación te incitará a capturar y compartir esos momentos que quieres recordar. Orange AFCON Sudáfrica 2013 para iPhone y iPad es la aplicación oficial para seguir al minuto todo lo que sucede en la Copa Africana de Naciones 2013, en la que participan 16 selecciones de fútbol y cuya final tendrá lugar el 10 de febrero. Temple Run 2 para iPhone y iPad es la secuela de uno de los juegos de mayor éxito para móviles. Es gratuito, ahora incluso más emocionante, atravesando peligrosos acantilados, tirolinas, minas y bosques en frenética huida para ponerse a salvo del ídolo maldito. Clash of Clans es otro juego gratuito para iPhone y iPad. Una adictiva mezcla de planificación estratégica y rápidos combates. Recluta un ejército de bárbaros, magos, dragones y otros poderosos luchadores. Únete a un clan de jugadores y sube de categoría. O crea tu propio clan para disfrutar de la propiedad del reino. Reducir a los duendes no es solo el primer paso. Tu aventura no acaba hasta que tu clan reine por encima de todos los demás. En colecciones destacamos Fútbol para iPhone, Fútbol para iPad. Una visita obligada para todos los aficionados al fútbol, para ver partidos en vivo, estar al día de las noticias de equipos, jugadores, partidos y resultados, o para encontrar los mejores juegos de fútbol. También destacamos apps para cinéfilos disponibles para iPhone y iPad, para estar al día de las ceremonias de entrega de los premios que se avecinan, ver la cartelera de novedades, descubrir más detalles sobre películas, directores y actores. Y terminamos con carreras locas para iPhone y iPad, desde acrobacias temerarias a frenéticas persecuciones, pasando por éxitos clásicos con sabor retro, una pequeña colección de divertidos juegos que han redefinido las carreras de coches y motos. Sintonizas Territory Mac. El 1 de diciembre de 2012, Gum La Mancha se presentaba en Twitter con la idea de crear comunidad en toda la región de La Mancha. Y el viernes 18 de enero, Gum La Mancha celebró su primera reunión en la Facultad de Medicina de Albacete. Ahora tenemos la oportunidad de conocer este nuevo grupo de usuarios Mac y sus planes de futuro. Conectamos en Albacete con Francisco Cimas, uno de los impulsores del Gum La Mancha. Fran, la primera reunión fue una buena ocasión para presentar vuestro grupo a todos los usuarios de la región y vuestros planes de futuro. Sí, la verdad es que no hemos querido dejar pasar más tiempo y empezar a llevar a cabo actividades y a reunir gente para poder crear comunidad. De hecho, vuestro grupo comenzó a partir de varias reuniones de amigos que compartíais las mismas aficiones con los productos de la compañía de la manzana. Sí, de hecho, somos el germen, digamos, del grupo de usuarios, nosotros y más personas, a raíz de conversaciones y de reuniones de amigos, pues para compartir modos de usar la tecnología, aficiones, y fue una forma natural de surgir del GUM. ¿Cuándo se encendió la chispa para formalizar vuestro grupo de usuarios? Bueno, pues supongo que la diferencia vino con la apertura de Benotac Albacete, ya que en ese momento la comunidad maquera, que en Albacete había estado muy aislada y no había compartido mucho sus conocimientos, sus experiencias, pues se hizo visible, se hizo una gran inauguración, acudimos todos a ver la tienda y pudimos entrar en contacto con más gente y decidimos tirar para adelante con la iniciativa del GUM. GUM La Mancha está comenzando, pero tenéis el apoyo de todos los GUMs y gozáis de una gran popularidad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no nos lo esperábamos y hay que agradecérselo sobre todo a la gente del GUM Murcia, Fran Moreno y Tomás Jasin a la cabeza, que nos han apoyado, tanto, bueno, Emilcar, la gente de Apelesfera, la verdad es que toda la comunidad maquera nos ha apoyado, nos ha recibido con mucho cariño y esperamos que os sirva para ir generando comunidad en Castilla-La Mancha. como tú has dicho, el apoyo en Twitter, en Facebook, la verdad es que está siendo muy grande, hay muchísima gente interesada. Y nada, anima a todo el mundo que si no puede venir a las reuniones, que se puede generar contenido y compartir experiencias y conocimientos también a través de las redes sociales y del blog. Así que nada, animar a todos los maqueros de Castilla-La Mancha a unirse para que podamos exprimir al máximo nuestros dispositivos. Carlos Escobar y Francisco Cima son dos de los impulsores del GUM La Mancha. Carlos es usuario Mac desde 2008 y trabaja en una planta fotovoltaica. Y tú, Fran, eres investigador de la Facultad de Medicina de Albacete y tu primer contacto con el Mac fue precisamente en la facultad. Fran, cuéntanos cómo es tu trabajo. Bueno, pues llevamos a cabo investigaciones acerca de la radiosensibilidad y la quimiosensibilidad en tumores. Y está claro que para poder llevar a cabo un buen trabajo de investigación necesitas apoyarte en máquinas potentes y sobre todo hace unos años había una grandísima diferencia en cuanto al rendimiento de los Mac con respecto a los PC. Hoy en día sí que es cierto que la diferencia se ha reducido un poquito, pero sigue habiendo un sector muy fuerte de investigadores en biología, en ecología, que siguen utilizando Mac y solamente Mac para sus investigaciones. Seguimos hablando del GUM La Mancha. Sabemos que queréis hacer reuniones por toda la región y actividades interesantes en todas las provincias. Explícanos cómo lo vais a llevar a cabo y qué estáis preparando. Bueno, pues tenemos en mente dos facetas para poder aunar a todos los maqueros de la región. En primer lugar, queremos hacer actividades online, debates, comentarios de keynotes y demás actividades online para que todo el mundo pueda participar y luego aprovechar la base social que hay en las diferentes provincias. Por ejemplo, en Toledo tenemos un grupo de usuarios encabezados por Giro Cuevas y digamos que vamos a funcionar como una serie de células independientes, pero que se conectan y que hacen actividades juntos. Os movéis principalmente en Twitter, acabáis de inaugurar vuestra página web en Facebook y tenéis vuestro sitio web ubicado en Surfing Studios. Sí, Surfing Studios es una iniciativa también de amigos, la que vamos a encargarnos del desarrollo de páginas amigas y un tanto amateur. Y mientras se finaliza el blog, porque queríamos que el sitio web del blog sea un sitio ya con contenidos y con un diseño atractivo, pues hemos colgado ahí un par de posts para que se vaya creando comunidad y la gente sepa dónde puede dirigirse si quiere contactar con nosotros. Fran, nuestros oyentes que estén en la región y quieran formar parte del GUM La Mancha, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues ahora mismo estamos funcionando a base de participación en Twitter, de participación en Facebook y de acudir a las reuniones. Más adelante, cuando la base social sea mayor, pues tenemos pensado darnos de alta como asociación sin ánimo de lucro y tener unos estatutos y formalizarla, pero de momento vamos a ir trabajando todos en comunidad y pueden ponerse en contacto con nosotros a través o bien de Twitter, @GUMMancha, o a través de nuestro espacio en Facebook o con un post en el blog de Surfing Studios en la categoría GUM Mancha. ¿Cuándo va a ser la próxima quedada? Pues a mediados del mes de febrero. Tenemos intención de hacer una quedada mensual, será a mediados del mes de febrero y esperemos que haya sorpresas. Fran, gracias por atendernos y os deseamos muchos éxitos porque sabemos que hay muchos usuarios de productos de la Compañía de la Manzana en las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Nada, Jaume, muchas gracias a vosotros, gracias por el apoyo y animar a de verdad a todos los maqueros que hay en Castilla-La Mancha y usuarios de equipos iOS a unirse a nosotros, tanto en el Twitter, @GUMMancha, como en nuestro espacio de Facebook, GUM La Mancha, o a través del blog Surfing Studios en la categoría GUM Mancha y del blog dedicado que va a salir próximamente. Os esperamos en la próxima reunión de mediados de febrero, que se anunciará en Twitter próximamente. Sintonizas Territory Mac. Tiempo para conocer los contenidos de la revista digital Mac Today con Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cuáles son los contenidos más destacados del primer número del año? Hola, Jaume. En el próximo número de Mac Today, que es el primero de 2013 y el número 15 ya de la revista, vamos a hablar de la evolución de los navegadores. Hemos llamado a este número Vivir en el navegador. Hablaremos un poco del auge de las aplicaciones web, de las extensiones y complementos que han surgido en los últimos tiempos. Por supuesto, también hablaremos del servicio iCloud.com y de los productos de Google. Los laboratorios, tanto Mac como iOS, lo hemos dedicado a Wunderlist 2, esta estupenda aplicación de gestión de tareas que ha experimentado una actualización últimamente. Y lo mismo ha pasado con un password que ha actualizado su aplicación y hablaremos de ello en el laboratorio iOS. Hemos entrevistado a Juan Gómez Jurado, un famoso escritor y periodista español que nos ha dedicado su tiempo amablemente. Por otra parte, hablaremos del correo electrónico en la sección A Fondo,